90.9. XHIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Inspiración. Profundidad. Creatividad. Trastorno. Pasajes. Rencor. Ambición. Complejo. Realización. Exploración. Reflexión. Divinidad. Meditación. Iluminación. Conciencia intelectual. Interpretación. En sus 23 años de carrera, han forjado algo más que solo un ejército de fans. Esto es un culto. Rítmicas matemáticas. Líricas sadistas. Visiones apocalípticas. Ironía progresiva. Tool, por primera vez en México. 18 de marzo, Palacio de los Deportes. Boletos en Ibero 909.fm. Y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9 invita. Und keine Eier. El análisis como signo para el entendimiento de los hechos. Entre paréntesis. Por Ibero 90.9. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy lunes 20 de enero de 2014. Son las 12:04. Bienvenidas, bienvenidos a estos lunes de política entre paréntesis. Y por supuesto le doy la más cordial bienvenida al co-conductor de este espacio, Alfonso Basilio. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy contento de iniciar esta semana y este programa con varios temas, pues de política prácticamente nacional. Sí. Y que vale la pena comentar, analizar, profundizar un poquito más en lo que está pasando en nuestro país. Temas de política nacional, pero con vínculos sin duda con el extranjero, sí, con otros países. Como siempre sucede. Con el mundo mundial, bueno, en fin. Bueno, pues tenemos tres temas muy interesantes, Alfonso. El primero de ellos se va a referir a este problema que se, digamos, que ha acumulado ahí ahora en algunas entidades federativas, en donde frente a la reforma educativa, frente a las, digamos, manifestaciones que ha habido de algunos maestros, pues algunas entidades han dicho, bueno, pues si no asisten a trabajar no les pago, y entonces pues eso ha generado conflictos en ese ámbito educativo, Alfonso. Exactamente, tienes toda la razón. El último, y del que nos, en el que nos estaremos enfocando, tiene que ver con la pasada nota, anuncio, declaración del gobierno del Estado de México, diciendo que iba a presentar una iniciativa para sancionar a los maestros de ese estado que faltaran para irse a marchar. Así es. No es el único, pero este no, ya lo tenía como más, es más concreto en una iniciativa de ley. Así que después es. Echaron para atrás. ¿Por qué se echaron para atrás? Lo vamos a estar analizando. Vamos a estar platicando con un experto en temas de educación para que nos diga por qué y qué fue lo que pasó. Exacto. El otro tema, Alfonso, vinculado con el tema económico, con el tema político en el ámbito internacional, en donde va a haber una representación mexicana, el Foro Económico Mundial, que inicia ya, que lo tenemos encima, y donde pues seguramente habrá discusiones muy interesantes. Los globalifóbicos seguramente se harán presencia por ahí. Y bueno, pues ese es nuestro segundo tema, estimado Alfonso. Exactamente, este Foro Económico Mundial que se realiza en enero de cada año allá en Suiza, donde pues los grandes líderes, lo pongo entre comillas, discuten. Luego les dan premios de grandes líderes mundiales. Pero bueno, está bien. Discuten las cosas importantes según esto. Pero no, vamos a analizarlo a ver de qué sirve, qué se trata, para qué se realiza este foro. Y el último tema, Alfonso, que yo creo también es un tema fundamental a propósito de la reforma energética en este país, y lo que ya en alguna mesa discutimos aquí con algunos expertos sobre las técnicas de extracción, el famoso fracking, que tiene que ver con pues extraer gas natural, aparentemente. De pronto, fíjate, con este tema me pongo a pensar si de pronto no nos estarán cambiando como espejitos por este, por riquezas naturales, porque además se va a contaminar el subsuelo, pero bueno. No, híjole, creo que sí, diste en el clavo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ya tendremos a los expertos que nos podrán decir un poco de qué va este asunto en un tema que es muy complicado y que además cruza por cuestiones económicas, de medio ambiente, de contaminación, de desarrollo, en fin. Ese es nuestro último tema, Alfonso. Pues eso es lo que tendremos el día de hoy en Entre Paréntesis. Comuníquense con nosotros al 529-2599 o a través de nuestra cuenta de Twitter, @paréntesis909. Comencemos. Paréntesis político. Bien, Alfonso, pues sin más preámbulo entonces, contactamos al maestro Juan Luis Hernández, que es politólogo y académico de Ibero Puebla, además de un gran amigo, y bueno, pues que nos dé un poco de orientación sobre este tema, Alfonso. Maestro Juan Luis Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique, Alfonso? Con mucho gusto, como siempre, de estar con ustedes. Bueno, pues Juan Luis, muchas gracias por tomar la llamada. A ver, ¿qué pasa con este problema, con este anuncio del gobierno del Estado de México para presentar una iniciativa y de alguna manera sancionar a estos maestros que faltan a clases por salir a las manifestaciones y por no estar donde deben? Juan Luis. Pues seguramente nuestro auditorio estará muy familiarizado en el sentido de que los profesores realmente se han convertido en grandes estrategas de la movilización, inclusive aquellos que no necesariamente han hecho de la movilización su estandarte político, como la CENTE. Me refiero también a otras secciones del CENTE, del sindicato al que era dirigido por el Vester, y que en algunos estados de la República Mexicana también acompañaron por su lado con sus propias agendas la protesta, la reforma educativa. Así que habría que recordar a nuestro auditorio que no solo se ha movilizado la CENTE, la disidencia sindical, las secciones de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, sino que también se han movilizado en otros estados los profesores. Y cada gobernador, en ese sentido, ha tenido que lidiar con ese desafío político en el estado. Siempre hemos observado que los gobernadores amenazan con aplicar el famoso descuento por los días que no se impartieron clases, pero hasta donde se sabe, no se conoce todavía alguna experiencia en donde un gobierno estatal haya efectivamente sancionado a los profesores económicamente por no haber ido a clases. Yo no conozco todavía un dato concreto. ¿Y por qué? Pues porque me parece que parece ser que políticamente es muy explosivo no pagarles a los profesores. Sabemos que los profesores que lideraron, por ejemplo, las manifestaciones en la Ciudad de México y pertenecientes a la CENTE nunca dejaron de cobrar su sueldo. También sabemos que los líderes sindicales representan una correa de transmisión política entre el gobernador y las bases, así que hay negociaciones, hay acuerdos, hay diálogos entre la élite política del estado y los líderes sindicales para pues diga la llamémoslo generalmente para la gobernabilidad del estado. Así que entonces hay razones políticas muy poderosas que eventualmente impiden que un gobierno pueda aplicar la ley o pueda aplicar lo deseable para quien no va a trabajar. Pero lo más interesante es que si dijeron que lo iban a hacer y no lo hicieron, pues habría que pensar qué escenario tenían cuando pensaron que sí lo podían aplicar, sabedores de que es realmente muy complicado políticamente hablando descontarle a un profesor cuando no va a dar a clase. Ahora, Juan Luis, una cuestión que, digamos, llama la atención en este último caso, hablando del Estado de México, fue esta iniciativa, ya lo decíamos Enrique y yo al inicio del programa, que primero anuncia Rubiel Ávila diciendo, bueno, propone, digamos, reformas reformas al Código Penal vigente y al Código de Procedimientos Penales allá en el Estado de México, que establecen sanciones administrativas y penales contra profesores, ¿no? Que faltaran y se fueran a marchar. Esto termina echándose para atrás el mismo día que lo presentaron, ¿no? Es decir, más allá de lo que tú bien nos comentas y que efectivamente varios gobernadores hicieron anuncios durante todo este proceso de marchas y manifestaciones de no darles el sueldo, lo que debían ganar los profesores por no estar frente a aula, ahora pues hay una propuesta que al parecer, yo creo que estoy seguro que lo obligaron a echarse para atrás con una presión tremenda de decir, pues no nos puede sancionar con cárcel por irnos a manifestar, ¿no? Sí, digamos, yo aprecio que el gobernador del Estado de México quiso hacer una suerte como de laboratorio, uh-huh. A ver qué pasa si damos un salto hacia adelante y atendemos los reclamos de buena parte de la opinión pública que está relativamente cansada o un poco harta de, ajá, las movilizaciones magisteriales, y en ese sentido atender cierto tipo de población, cierto tipo de opinión pública, ganarse algunos puntos en la opinión pública, etcétera, y que, como se sabe, en el país no existe una legislación en ese sentido, una legislación que incluso penalmente sancione a los profesores. Creo que en ese sentido era una suerte como de laboratorio, a ver qué pasa, uh-huh. Y Erubiel, como hemos visto, es un gobernador que está tratando de adivinar qué quiere el presidente Peña Nieto. Solo que ahora lo que pudimos apreciar es que naturalmente la operación política desde la presidencia, uh-huh, pudo apreciar o seguramente interpretó, leyó, uh-huh, que era poner más leña al fuego en pues un contexto en donde tienen muchos frentes abiertos. Claro. Entonces no parece entender que efectivamente dejaron las orejas, le dijeron, uh-huh, no es el momento, a lo mejor sí lo queremos, a lo mejor sí lo querríamos, claro, a lo mejor sí valdría la pena probarlo en un estado, a ver qué ocurre, a, uh-huh, ver qué sucede, pero por ahora parece que no quieren más frentes abiertos. Ya, pero bueno, pues ahí, si recordamos cómo llega, estimado Juan Luis, cómo llega Erubiel, dicen que sin mucho apoyo en un primer momento del presidente de la República, eso no lo sé. Pues, ¿será que se le quiso adelantar o más bien poner ahí un foco rojo a propósito? Pregunta, no sé. Sí, mira, para los... Digo, que tampoco tienes que contestarlo tú, pues, pero un poco para plantear ahí la interrogante, ¿no? Porque tú, además, tú lo decías de una manera muy atinada. Se antoja muy complicado que con un sector que se ha movilizado desde siempre, a pesar de que esté bajo el cobijo el sector de maestros bajo el cobijo del sistema político mexicano, pues es un sector muy poderoso, ¿no? Entonces, tratar o salir, digamos, con una iniciativa con estas características, pues se antoja complicado, más allá, sí, de otras cosas, ¿no? Sí. Seguramente nuestro auditorio recordará que, uh-huh, hubiera tenido desplantes discursivos demasiado obsequiosos hacia Peña Nieto. Okay. Había demasiado. Que recordar que es el, sí, bueno, que es el que le puso que es un gran estadista, entre otras cosas. Sí, sí. Probablemente, digamos, uno alcance a apreciar que los gobernadores tienen pocos incentivos para disentir de la línea política y de los apoyos políticos a la presidencia. Uh-huh. Máxime en un momento en donde la presidencia está recentralizando, claro, facultades y poderes. Claro. Entonces, sí, uno, la verdad, ahora yo que estoy viviendo en un estado, uh-huh, es muy fácil apreciar los incentivos que tienen los gobernadores para no pelearse con el presidente. Claro. Y creo que Erubiel, me parece que no tiene un incentivo político para pelearse o para, eso, distanciarse. Es. Y sí, en cambio, me parece para tratar de trazar líneas de cooperación, uh-huh, en la medida de lo posible, porque, bueno, uh-huh, sabemos que la presidencia está centralizando, uh-huh, y recentralizando, uh-huh, facultades y sobre todo dineros. Claro. Y los gobernadores lo que más necesitan es dinero para hacer muchas cosas discrecionales y de otro tipo en sus estados. Así que por eso no veo incentivos para disentir con la presidencia, y, okay, por eso me parece que yo al menos apuntaría a la línea de que sí se le quiso adelantar, particularmente atendiendo a un sector que existe de la opinión pública, bien, cansada y harta de las movilizaciones magisteriales. Muy bien. Bueno, maestro Juan Luis Hernández, pues te agradecemos muchísimo tu participación y tus comentarios sobre esta temática. Con mucho gusto, un abrazo para ambos. Muy bien. Gracias, bueno, pues, Juan Luis. Esa fue la opinión de Juan Luis Hernández, politólogo y académico de Ibero Puebla. Bueno, pues pasemos al siguiente tema, aquí en Entre Paréntesis. El conocimiento de un hecho desde sus inicios. Entre paréntesis, por Ibero 90.9. Y bueno, pues ahora le damos la bienvenida a su primera participación del año, que estamos seguros van a ser muchas, muchas, al doctor Pablo Kotler, director del Departamento de Economía de la Ibero. Estimado Pablo, bienvenido entre paréntesis. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Pablo, pues te invitamos porque, si mal no recuerdo, el 22, es decir, en un par de días, inicia el Foro Económico Mundial. Ya decíamos Enrique y yo al inicio del programa, es un evento que se hace cada año, en estas fechas siempre, donde van líderes de todo tipo. Bueno. Entre comillas, lo ponemos comillas, si quieres. También. Pues cuando menos jefes de Estado, pero también eso, empresarios, pues, digamos, gente de, digamos, de todos los sectores que tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Y lo que también sabemos es que el presidente de nuestro país va a encabezar la delegación mexicana que participará en este foro. Saldrán muchas notas, dirán que se encontró probablemente con Bill Gates o con los grandes magnates y que participó en tantas conferencias y demás. Pero habrá en realidad, que ver, perdón Alfonso, habrá que ver si lo saludan, ya ves que luego no lo saludan en los espacios públicos, pero bueno. Pero justo el punto es, ¿de qué va este foro? O sea, ¿para qué se hace? ¿A quién junta en realidad? ¿Y que de qué sirve que un jefe de Estado como Peña Nieto pueda ir y presentarse? Bueno, Alfonso, este es un foro en el cual, número uno, se congrega efectivamente a líderes políticos, sean presidentes o sean incluso líderes de oposición de algunos partidos, de algunos gobiernos, van presidentes de bancos centrales, van secretarios de Estado, fundamentalmente de finanzas, de economía, van grandes empresarios, y obviamente van artistas, en fin, va también la farándula de alguna manera, ¿no? Pero creo que el evento hay que verlo, si bien tiene quizás un poco su lado frivolidad con el cóctel, es qué sé yo, hay que verlo en un sentido positivo, es decir, ya todo el siglo XX en distintas ocasiones se ha mostrado la conectividad. Qué tan conectados estamos en el mundo, qué tan globales somos. ¿Eh? O sea, la globalización no es una cosa de fines del siglo XX, es desde principios del siglo XX realmente, ¿sí? Y si algo mostró la gran crisis del 29 fue justamente la falta de cooperación internacional, fue en parte lo que lo generó. Y creo que en ese sentido hay que ver el Foro de Davos como un ámbito de espacio, un espacio en el cual hay un diálogo. El simple hecho que, yo qué sé, que nuestros políticos vayan y sepan qué pasa en la India, qué pasa en China, qué pasa en Siria, que sepan cuál es el futuro de la conectividad, qué implica la era digital, qué implican los cambios energéticos. Vamos, o sea, realmente es salirnos, si quieres tú, de un poco de la provincia que podemos estar como país, y es conocer un poco las grandes tendencias. Que de ahí quizás no va a salir necesariamente nada concreto, quizás no, pero es simplemente, en el buen sentido de la palabra, informarnos, culturizarnos y saber hacia dónde van las cosas. Ciertamente los empresarios también van, obviamente, para hacer, efectivamente, para buscar alianzas, para buscar inversiones. Los políticos van un poco para mostrar sus países. El presidente Peña, imagino que va para eso en parte. Tiene un diálogo de una hora frente a un público muy, muy especial, en el cual va a hablar con el presidente de la conferencia, en el cual van a discutir, me imagino, la situación de México, que implican las reformas, ya sabes, se van a decir muchas cosas que quizás no necesariamente son ciertas al día de hoy, pero es un poco, es trazar tendencias, es tratar de darte a conocer, es atraer inversión, como te lo digo, y es simplemente el hecho de poder conocer cosas que quizás no están, ni siquiera estamos nosotros pensando que pudieran estar pasando en un futuro cercano. Entonces, por ahí creo que es un foro envidiable, la verdad. Y ¿pero por qué? ¿Por las reuniones políticas o por las de la farándula, Pablo? Porque debe ser también, ¿no? Bueno, a ver, también, la farándula supongo. Es en las tardes, noches, ¿no? Lo otro es en la mañana, qué sé yo. Ok, ok, o sea, están bien definidos los horarios. También es importante ver un poco de todo, ¿no es cierto? Pero sí, yo te diría que es eso, es una reunión muy interesante en la cual se discuten los temas más variados que se nos pueden ocurrir, salud, cuestiones tecnológicas, ciertas ciertamente un tema, es un foro económico mundial, entonces ciertamente un gran tema es hasta qué punto realmente ya estamos finalmente saliendo de la gran crisis financiera que azotó el mundo occidental, por así decirlo, en los últimos años, pero se discuten también otras cosas y por eso vale la pena, creo yo, que vayan nuestros políticos. Pablo, tú decías, digamos, y lo comentamos incluso acá en otros espacios, pero ¿cuáles son estas, digamos, entendiendo que es un gran foro en donde hay gobiernos de otros países, mandatarios, hay líderes de Estado, hay líderes económicos, empresariales, etcétera, etcétera? ¿Cuáles crees que son las líneas que va un poco a ponderar el gobierno mexicano en la cara de, digamos, y representado por Enrique Peña Nieto? ¿Cuáles serán esos temas? Porque además lo decías, bueno, a lo mejor no todos son ciertos o no todos se han cumplido, pero ¿cuáles son estos temas que crees que el Ejecutivo Federal va a resaltar en este foro tan importante? Bueno, yo creo que quizás el punto más importante que el presidente Peña va a levantar es la reforma energética. Claro. Básicamente por los grandes montos de dinero que presuponen. Claro. La parte de inversión, ciertamente siguen habiendo dudas hasta qué punto efectivamente se va a permitir la entrada de inversión extranjera. Claro. Porque, bueno, falta todavía la ley reglamentaria que sí lo va a permitir, pero ciertamente va a estar en la duda esta cosa de si en 2015 se puede revertir algo o no. Entonces, digamos que invertir en energía no es una cosa que invierto y si no me gusta me voy. Claro, es decir, claro, demasiado costoso salirse y por ende, aquellos que vayan a entrar, entras con pies de plomo. O sea, claro, es decir, si entras porque es mucho dinero, entonces sí quieres conocer efectivamente hasta qué punto lo que se dice en la prensa internacional, si de verdad es cierto lo que se está diciendo. Y creo que en ese sentido, me imagino que va a ser reforma energética, ciertamente va a hablar algo de la fiscal, porque pues también depende mucho la parte fiscal para entender hasta qué punto es sostenible la reforma energética, o sea, porque están realmente entrelazados, y ciertamente la laboral, porque si yo quiero entrar a meterme en el sector de energía, pues tengo que entender el marco legal que rige las contrataciones laborales, ¿no? Claro. Entonces, yo sospecho que va por ahí donde el presidente Peña va a enfatizar su discurso. Digo, se dice que realmente va a hablar sobre todas las reformas estructurales que se han hecho, pero de alguna manera esas son las más importantes a donde quizás sobre todo los grandes empresarios más harían caso en estos momentos. Y digamos, yo coincido con lo que acabas de comentar, Pablo, porque justamente digamos, si es una reunión, es un foro en donde, bueno, se discuten, como ya nos dijiste, varios temas, pero que también sirve para ver esta conectividad, para hacer relaciones, para, digamos, un poquito conocer, pues digo, a lo mejor suena un tanto banal, pero creo que es eso, ¿no? Claro. Lo que más me parece llama la atención de los grandes empresarios en el mundo respecto a nuestro país, en este momento, cuando menos, tiene que ver con lo que se acaba de probar respecto a la cuestión energética, ¿no? Y pensando un poco también en cómo se compone esta delegación, que más o menos ya nos decías, pero por ejemplo van, digamos, los grandes empresarios de nuestro país, ellos igual van a ver a quién conocen y a ver en qué pueden invertir en otros lugares del mundo. Pero por supuesto, sí, claro que sí. Es decir, los grandes empresarios son empresarios, piensa en Cemex. Exacto, claro. Exacto, Cemex tiene inversiones en China, en Australia, en muchas partes. Entonces, en ese sentido, yo creo, quizás déjame una cosita más que sí me olvidé decir, es la seguridad. Claro, claro. Es decir, es energía, pero también seguridad. Porque otra vez, tú puedes tener una muy buena reforma fiscal, tú puedes tener una buena reforma energética, pero porfa, asegúrame que no le pongan una bomba a uno de los ductos pues de gas. Sí. Entonces, ese va a ser un gran reto que también Peña va a tener que de alguna manera tratar de ver cómo navega en ese mar de, ¿no? Que además se antoja complicado, ¿no? Es decir, que en un ambiente, y además tú lo decías en broma, que íbamos del Estado de México a Davos un poco discutiendo estos temas, ¿no? Pero se antoja complicado, sobre todo en esta última semana con el asunto de seguridad y tal. ¿Cómo le haces para que estos inversionistas o estos otros gobiernos o este gran capital que puede invertir en tu país no sienta temor donde hay una situación complicada, ¿no? Sí, porque una cosa finalmente es la inversión financiera, es decir, que es quizás a lo que hacía más referencia el gobernador del Banco Central. Es decir, efectivamente, una cosa es que yo invierta en la Bolsa Mexicana, otra cosa es que invierta en CETES, en fin, a eso no estoy poniendo nada tangible. Claro. Me pongo a pensar, pongo una refinería, bueno, sí puedo tener algún problema. Entonces, yo quiero saber cómo vamos a resolver esos problemas, ¿no? De seguridad, número uno. Y número dos, y efectivamente los empresarios van para dos motivos. Uno es para aquellos los que tienen que tienen actividades productivas dentro del país, seguramente para, uno, aprender de nuevas tecnologías. Mm. ¿Sí? No sé si han visto que supuestamente ya con estas impresoras 3D, sí, hasta casas se pueden hacer. Sí, casas. Sí, sí. Entonces también te implica, es una cosa que para nosotros, o por lo menos para mí, escapa en la, claro, no sé, sí, pero sí implica retos para ti, claro, como empresarios, adentrarte y conocer esas nuevas productos tecnológicos que te pueden comer el mandado y todo tu nicho de negocio en exactamente, claro, un mes, punto. Claro. Entonces sí tienes que saber un poco lo que está ocurriendo, y para los grandes empresarios que tengan demasiado capital y que tengan efectivamente alianzas estratégicas a nivel internacional, uh-huh, pues simplemente es una oportunidad para conversar, es decir, no es que los empresarios puedan salirse, escaparse, es un foro perfecto para reunirte, uh-huh, con la criminata, claro, creo yo, ¿no? ¿Y qué, digamos, en ese marco, tú crees que esperaremos ahí un ambiente de globalifóbicos afuera, como ha sido en los últimos años, o más bien no se dará como ese escenario? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Ni idea. No tengo la menor idea, confieso, es un invierno relativamente, no sé cómo será, es un invierno relativamente crudo, siempre lo va a haber, sí, claro, siempre va a haber, van a haber gente que está en contra de la globalización, claro. Creo que siempre lo ha habido, y creo que de alguna manera se ha tratado de que convivir de, uh-huh, alguna manera, ¿no? Es decir, la preocupación que tiene Davos con la creciente desigualdad de ingresos, obviamente no es simplemente que me preocupo porque, claro, porque hay desigualdad de ingresos. Claro. Me preocupo porque sé que eso puede de alguna manera gestar mayores problemas sociales, claro, y lo dicen, y uh-huh, es una de las preocupaciones que traen, ciertamente. Entonces no es que se van a asombrar si, uh-huh, los hay. Uh-huh. Pero ciertamente también en parte por eso lo hacen en Davos, que hasta lo tengo entendido es un lugar relativamente recluido, claro, y no fácil de llegar, ¿no? Claro. Y tiene todo el sentido. Y bueno, digo, también vale la pena recordar, aunque no estoy seguro cuándo será este año, pero digamos, en respuesta al foro económico también se creó, claro, el Foro Social Mundial, ¿no? Sí. Que generalmente lo hacen estos altermundistas globalifóbicos y con tantos nombres que existen. Sí, sí, sí. Respecto a estas personas que no están, digamos, de acuerdo con el sistema económico tal como se lleva a cabo, y bueno, ellos tienen como un foro alternativo, claro, con sus propias propuestas, ¿no? Y yo creo que lo ideal sería que finalmente, si hay esos dos, porque también ahí está el Foro Económico Mundial, después, claro, está el Foro Económico de América Latina, cierto, o sea, ¿no es cierto? Hay sus, uh-huh, regiones, uh-huh, si a la par hay también foros económicos de grupos supuestamente, uh-huh, totalmente antagónicos, uh-huh, pues qué bueno que los haya, la, claro, verdad. Lo importante es que eventualmente de ambos tipos de foros salgan ideas y que pudiera, uh-huh, haber en otra instancia algún tipo de diálogo, es decir, finalmente el mundo es único y finalmente pues todos estamos ligados, y todo lo que queremos es vivir en un mundo, perdón, suena medio romántico y cursi, pero en un mundo de alguna manera estable, en el cual potencial, en el cual el potencial de bienestar sea para todos, claro, sea al alza, es lo que todo el mundo quiere, claro, sinceramente, claro, creo yo. Exacto. Solo que cada quien ve instrumentos distintos para lograr ese fin. ¿No? Completamente de acuerdo, Pablo. Mil gracias por habernos acompañado aquí en Entre Paréntesis. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos al corte de medio programa. Ahí viene la discusión, la mesa sobre reforma energética y las técnicas de extracción. Vamos a hablar del fracking. Están escuchando Entre Paréntesis por Ibero 90.9. El análisis simplificado en signos. Entre Paréntesis. The sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. Así expresaba John Cage su preferencia por la ausencia de ruido. La música es ese silencio entre las notas. Silent Concerts. Un concepto para generar la cultura del silencio y respeto en el arte de las presentaciones en vivo. y para vivir encima de ese silencio. El folk del británico Alexi Murdoch. So don't forget to breathe. Don't forget to breathe. Jueves 23 de enero, 9 de la noche. Lunario Ciudad de México. Hashtag Silent Concerts. Ibero 90.9. Invita. ¿Ya a descansar? Sí, ya, vámonos. Oye, Manuel, y con eso de la reforma energética, ¿esta refinería cómo se va a llamar? ¿Cómo que cómo? Pues Pemex. Pues no, que se va a privatizar. No, Paco, Pemex no se va a privatizar y el petróleo va a seguir siendo nuestro. ¿Y entonces para qué sirve la reforma energética? Para modernizar a Pemex, traer las mejores tecnologías y sacar más petróleo. Abusado, Paco, hay que estar informados. Oh, sí, tienes razón. Infórmate tú también. Reformaenergética.gov.mx. Gobierno de la República. Ibero 90.9. El conocimiento de un hecho desde sus inicios. Entre paréntesis. Por Ibero 90.9. Petróleos Mexicanos es investigado por la Secretaría de Función Pública debido a irregularidades encontradas con la empresa naviera y de construcción marítima Oceanografía SADCB. La dependencia reportó que las irregularidades han tenido una presunta afectación de poco menos de 3.400 millones de pesos. El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, anunció que el PAN vigilará que las leyes secundarias de la reforma energética, de telecomunicaciones y la política electoral se aprueben en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron hoy que se suspenderán algunas restricciones comerciales que se habían impuesto a Irán. El país espera reanudar el comercio de productos petroquímicos y metales preciosos para recuperar millones de dólares de ingresos congelados en el exterior. Catherine Samba Panza fue elegida como la nueva presidenta interina de la República Centroafricana. Su principal misión será restaurar la paz afectada por la violencia religiosa entre musulmanes y cristianos. En Colombia, 13 guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias murieron en un operativo de las fuerzas militares al noroeste del país, informaron autoridades militares. Paréntesis político. Bien, pues regresamos después de este corte, Alfonso, con un tema, insisto, yo creo muy importante. En donde, bueno, vinculado con toda esta reforma energética, en donde probablemente exista de una manera mucho más clara la participación de privados, sí, y de capital, pues, privado, en donde va a haber esto, pues, una nueva relación del Estado con las empresas de que se destinan a generar energía, tanto eléctrica o de petróleo, y en este caso de gas. Pues vinculado con eso, uno de los temas que traemos por acá, Alfonso, es el famoso fracking, que tiene que ver con la fractura hidráulica, vinculado con este proceso en donde se supone que vamos a tener mucho más gas a menor costo y, bueno, el país vamos a ser todos millonarios, vamos a traer Ferraris todos y va a estar muy bonito, ¿no? Aparentemente eso se supone que va a pasar. Ojalá. Pues sí, ¿verdad? Para mí. Bueno, es que nada más les dan Ferraris a los sindicalistas. Sí. Bueno, no importa. Pero el asunto es cómo finalmente ese tema pues entra a la arena de discusión y es uno de los que tenemos por acá. Y es que finalmente, Enrique, la cuestión de cómo se va a extraer, cómo se extrae y cómo se va a extraer el petróleo, el gas, digamos, los recursos naturales que están involucrados en esta reforma energética, nos lleva a pensar también en las cuestiones ambientales, en qué efectos puede tener, en qué candado se le está poniendo a las empresas cuando lleguen a o no, exacto, es que claro, justo ese es el punto. Pero bueno, antes de entrar de lleno a la discusión, vamos, venga, a escuchar este audio que preparó el equipo de producción, hablando un poquito sobre este tema y regresamos. El país tiene la posibilidad de emprender una reforma energética capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Estaré enviando al Senado de la República una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución que confirma la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos y permite al país aprovechar sus abundantes recursos energéticos bajo la estricta rectoría del Estado. ¿Cuánto invertía Pemex para recuperar reservas y extraer petróleo? Era alrededor de los 3 mil millones de pesos hace 10, 3 millones de dólares al año. Hoy Pemex invierte 20 mil. Es una cifra histórica en el monto de inversión. Y la pregunta es si con un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales, Pemex va a lograr las metas de reponer reservas, de incrementar la producción de petróleo crudo. Y ya una vez que empieza a funcionar, suponiendo que le pozo jaló, tenemos todo el tema del riesgo del precio del petróleo. Hoy todos esos riesgos los está tomando Pemex. Y bueno, pues este audio donde se escucharon fragmentos de discursos, de mensajes de el presidente Enrique Peña Nieto al presentar la reforma energética y también de el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Y bueno, para entrar de lleno a la discusión, ahora sí le damos la bienvenida a nuestros invitados. Presentamos a Arturo Carranza, internacionalista, especialista en temas energéticos, ya viejo conocido de este programa, gran amigo. Arturo, bienvenido. Poncho, Enrique, gracias por la invitación. Y también, Alfonso, tenemos a Francisco Cravioto, que es investigador de industrias extractivas del área de presupuestos y políticas públicas de Fundar. Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con un primer comentario de ustedes respecto a la cuestión de la extracción? Ya comentaba Enrique al inicio del programa, en este espacio hemos hablado del fracking y hay como ciertas organizaciones de la sociedad civil que han, digamos, alzado la voz y han hecho como un llamado respecto a los peligros que podría tener esta técnica de extracción. Corríjanme si está mal el término, pero digamos, con esto que se acaba de aprobar, faltan las leyes reglamentarias. ¿Qué posibilidades hay de poner en peligro la cuestión ambiental con técnicas de extracción como esta? Poncho, yo empezaría comentándoles que las preocupaciones ambientales y sociales que existen en torno a la explotación del shale gas y al uso del fracking es una preocupación que permea en la industria petrolera y que está presente en los gobiernos de todo el mundo. Es decir, no es una preocupación únicamente de las organizaciones civiles, sino es una preocupación de industria y de gobiernos. Y en este sentido, creo que el debate tiene que darse en función de qué normas y qué reglamentos tenemos que cumplir o tiene que cumplir la industria para responder a estas preocupaciones de los diferentes sectores. México tiene un potencial muy importante en materia de shale gas, ocupa la sexta posición a nivel mundial en términos de recursos prospectivos y es muy interesante que estemos platicando sobre este tema. Francisco Cravioto, tu primera impresión. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. A pesar de que yo trabajo en Fundar, no vengo solamente a nombre de Fundar, vengo a nombre de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que es un colectivo de 21 organizaciones con presencia en 5 estados de la República, que estamos alarmados un poquito por la tendencia actual de cuáles son las técnicas de extracción que se están promoviendo en México. Y bueno, coincido en que sí es una preocupación a nivel internacional. En algunos países no se ha resuelto en el ámbito de normativa, de la regulación, más bien se ha resuelto en el ámbito de la prohibición completa de esta técnica. Es el caso de Francia y Bulgaria. Tenemos países donde se ha establecido una moratoria general en todo el país, como son Alemania, Rumania, Irlanda e Irlanda del Norte. Y también ha habido moratorias parciales en varios países, incluidos Canadá, España, Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, Italia, Argentina, en algunas provincias o estados de estos países o gobiernos locales. Entonces, lo que vamos a discutir aquí yo creo que es el fondo de la cuestión, si es viable esta técnica de extracción o deberíamos estar pensando más bien en alternativas. A ver, por ejemplo, Arturo, Francisco, qué bueno que ya empezamos a entrar realmente en esa discusión. Fíjense, a partir del 1 de enero se supone que íbamos a estar en otro país porque las reformas estructurales iban a empezar a caminar. Bueno, por lo menos eso decían. Y lo primero que nos encontramos es el alza de las tarifas de CFE de luz. Y uno decía, bueno, pues qué pasó, si sí aprobaron la reforma, ¿no? ¿O qué onda? Bueno, segundo punto, había este asunto en donde de pronto Pemex pues era muy ineficiente, había que renovarla y de pronto es la tercera, noticias de enero, pues, tercera mejor empresa posicionada y más rentable. Y justo con esto que cerraba Francisco, nos comentan que esta manera de extraer gas natural y de extraer el gas Shell es maravillosa porque nos va a hacer que podamos extraer este gas y lo podamos importar y exportar y bueno, va a ser un detonador de cosas y va a ser más barato y tal. Pero cuando uno se empieza a meter, empieza a ver que algunos países, ya lo decía Francisco, empiezan no nada más a reglamentarlo, sino a prohibirlo, porque pues parece que es muy contaminante, es muy agresivo. ¿Qué podemos esperar justo frente a esta discusión en este país? O sea, a ver, Arturo. Yo creo que es muy importante empezar bajando las expectativas en términos de lo que podríamos estar esperando. Uh-huh. Estados Unidos y Canadá son casos de éxito atípicos porque responden a lo que tiene que ver con un marco jurídico, un mercado y condiciones particulares que les permiten ser exitosos. Estos dos países a nivel mundial son los únicos que actualmente producen shale gas en, uh-huh, en cantidades comerciales. Y en función de esto, creo que es muy importante bajarle las expectativas a lo que pensamos que podría ser en el caso de México. México no tiene el marco jurídico, no, uh-huh, tiene la flexibilidad ni los mercados para desarrollar en el corto plazo de forma exitosa el shale gas. Entonces, la explotación del shale gas tiene que ser muy cuidadosa y tiene que empezar de cero. Y eso es lo que, ese es el reto de México y de todas las empresas, empezar de cero e ir generando poco a poco las condiciones para que sea algo exitoso. Ahora, Francisco, es que también quisiera preguntar, de esto que acaba de comentar Arturo, menciona bien lo de la cuestión de Estados Unidos, por ejemplo, que produce el shale gas en cantidades comerciales. Si nosotros no, ¿existe otra técnica además del fracking como para sacarlo y producirlo que no sea tan contaminante? ¿Esto podría llegar a sacar, digamos, la cantidad suficiente como para que sea rentable la cuestión, o simplemente estaríamos pues ahí como medio jugando a que estamos produciendo y no nos funciona? Bueno, dos cuestiones. Ahorita, uh-huh, contesto tu pregunta y después, ¿sí?, quiero poner en tela de juicio, pues digamos, la viabilidad económica del shale gas, okay, en Estados Unidos. Por favor. En primer lugar, alternativas. Pemex hoy en día, en sus yacimientos convencionales, está quemando 125, uh-huh, millones de pies cúbicos diarios de gas. Estos son ya en los lugares donde ya se está extrayendo petróleo. Okay. Las torres tienen el mechero arriba que está consumiendo esta cantidad de gas. Uh-huh, uh-huh. Que si fuera tan urgente y estratégico para el Estado mexicano, ¿por qué no empezar por aprovechar ahí? Es, digamos, en comparación con la inversión que se necesita hacer para generar pues toda una infraestructura de explotación del gas de esquisto, gas de lutitas en México, se podría invertir para recuperar este gas en lugar de quemarlo. Otro, bueno, hay un asunto más complejo con respecto a la forma como inyecta nitrógeno Pemex, uh-huh, en los pozos que ya se encuentran en declinación. Para limpiar este nitrógeno, después de generar esa presión para extraerlo, es un proceso muy intensivo en uso de energía, misma energía que es generada a partir de termoeléctricas de gas. Por tanto, ahí hay otro lugar donde se puede ahorrar ese gas y precisamente aprovechar lo que ya se está extrayendo por Pemex. Pero yo creo que no es una cuestión de si se extrae más gas o no. Okay. Ya hay evidencia a nivel internacional suficiente y México, pues al final de cuentas, es promotor de iniciativas de cambio climático. Ya ha habido, sí, una legislación al respecto. Claro. Y no es tanto, no estamos llevando a cabo la transición adecuada, precisamente hacia ese, o sea, volvemos a depender una vez más de hidrocarburos y vamos a generar una dependencia en el mediano plazo ahora del gas extraído de, uh-huh, fuentes de esquisto, y en lugar de estar pensando en las reales alternativas. Se habla de que esto es un paso digamos intermedio para, okay, llegar a alternativas más limpias de generación de energía. No es un paso intermedio, es una desviación. Nosotros deberíamos estar tomando en cuenta ahorita generación de energía maremotriz, generación, uh-huh, de energía geotérmica, uh-huh, generación de energía solar, eólica, y, uh-huh, por supuesto siempre con el consentimiento de las comunidades donde se van a llevar a cabo estos proyectos. Pero fíjate, eso nos mete a una bronca terrible porque resulta que de pronto las inversiones en ciencia y tecnología en este país, en donde tendría que estarse trabajando sobre ciertas tecnologías nuevas, limpias y demás, pues parece que tampoco es prioritario, entonces nos mete a otra bronca. Pero a ver, Arturo, tú querías contestar. No contestar, más bien un poco complementar lo que, uh-huh, hizo, lo que ha comentado Francisco. Es importante tomar en cuenta que las tendencias mundiales en el uso de la energía apuntan a que el petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía hacia el 2035 a nivel mundial. Es decir, México no se escapa de esta tendencia y que el gas natural continuará creciendo como una de las principales fuentes de energía. Después va a seguir el carbón. Y en este sentido creo que también hay que apuntar que las fuentes renovables crecerán de aquí al 2035 con una tasa de crecimiento muy acelerada, inclusive antes que cualquier otro hidrocarburo, que cualquier otra fuente de energía. Pero a nivel mundial seguiremos dependiendo de los hidrocarburos fósiles y México no se escapa de esta tendencia. Por otro lado, creo que es muy importante nada más enfatizar que el gobierno de México está consciente de la necesidad de impulsar, por lo menos así lo ha comentado públicamente, y así está en el presupuesto de 2014, está muy interesado en impulsar lo que es las fuentes renovables. Y nada más un poco comentando, el día de ayer el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, comentó que hay un presupuesto de 166 millones de dólares para impulsar este año las energías renovables. Es decir, hay que apuntar que hay una intención clara del gobierno para impulsar las energías renovables. No es la única opción, pero ahí está. Francisco. Sí, bueno, yo no acepto este argumento teleológico de que la tendencia internacional es ir hacia los hidrocarburos. Por supuesto que no. Al final de cuentas, claro, no va a ser México solo el que impulsa esta transición, pero es un debate que se tiene que llevar a cabo a nivel internacional. Y lo que se está haciendo ahorita es, precisamente por la declinación en pozos, de hidrocarburos convencionales, la alternativa que nos presentan ahora, sobre todo la industria, de los hidrocarburos, es explotarlo en las regiones más cochinas o más, sucias, pues, estos yacimientos no convencionales, como son las arenas bituminosas que están destruyendo la provincia de Alberta en Canadá, aguas profundas, ya vimos, el caso de Deepwater Horizon, el daño que le hizo al Golfo de México. Y recientemente, pues este caso, el fracking. Quiero hacer un comentario sobre la inviabilidad económica de esta industria en Estados Unidos. Deborah Rogers, una analista financiera de Wall Street, hizo un análisis sobre esta industria en Estados Unidos. Ella descubrió que las ganancias totales por de ventas de hidrocarburos provenientes de esta técnica de producción son 32 mil millones de dólares en Estados Unidos. Esto para 2012. En el mismo año calculó que los costos solamente de reinvertir, como sabemos, son pozos con una alta tasa de declinación. Okay. ¿Quiere decir eso? Perdón, Que en un año, por ejemplo, lo que se producía el primer año de explotación de uno de estos pozos, para el año siguiente está produciendo 29 a 52% menos. Okay. Esto es un, digamos, cada pozo que se no es viable, pues, hacer. Esperar que un pozo de esta naturaleza pueda ser productivo en el mediano plazo, y es más, ni siquiera en el cortísimo plazo, en un año. Okay. Entonces, esto ha requerido que la industria reinvierta grandes cantidades de dinero para abrir nuevos pozos o para hacer más fracturas dentro de los pozos ya existentes para poder mantener ahora sí que es su ciclo productivo por lo menos en un nivel viable comercialmente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como les decía, 32 mil millones de dólares son las ganancias estimadas, por lo menos para 2012, en ese año, pues, de la industria. Los costos de reinversión solamente, no de la apertura de nuevos pozos, los costos de reinversión son de 42 mil millones de dólares. Estamos hablando de un déficit de 10 mil millones de dólares en la industria, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que se mantiene viable esta industria? Pues el secreto es la especulación financiera. Estamos teniendo que las ganancias fuertes de la industria, que son 46 mil millones de dólares, provienen de ahora sí que lo que son fusiones, entre fusiones y compra y venta de empresas en la bolsa de Wall Street. Lo único que se requiere es probar, no que los pozos son rentables uno por uno, sino que la empresa en su conjunto es rentable. Y esto requiere la apertura de cada vez más y más pozos, hasta que llegue un punto de saturación. Pero ese punto de saturación se alcanza muy rápido, de tal forma que esta industria ha sido muy viable en el corto plazo, pero yo creo que en menos de una década nos vamos a topar a nivel internacional con pared, viendo realmente la realidad tras estos números. Okay. Arturo. Sí, a mí me gustaría juntarnos en una década para ver si es cierto o no, es decir, estamos especulando, ¿no? En fin, yo lo que creo es que Francisco está planteando un falso debate y tengo un argumento para refutarlo. Es decir, en el último año la producción de shale gas en Estados Unidos aumentó 20%. ¿Qué explica esto? Esto se explica a partir de una realidad que hay un interés real de las industrias por desarrollar este tipo de recursos no convencionales. Y dos, creo que es muy importante también hacer notar que la medida que tiene que ver con que esto empieza a detonarse también en otros países, que es Canadá, y tres, insistirles un poco también en esta necesidad de que el debate no está en función de las implicaciones sociales y ambientales, porque sí es una preocupación real. Aquí el debate es, y lo que invitaría a Francisco es, ¿qué tenemos que hacer para cumplir con las regulaciones? Todas las explotaciones que se hacen en la industria petrolera tienen alguna connotación, tienen implicaciones para el medio ambiente, y es necesario dar respuestas a estas implicaciones, porque el desarrollo económico y la demanda energética va a continuar, y en función de esto hay que encontrar alternativas. Francisco, perdón. Sí, bueno, entonces pasemos esa parte del debate, que todavía está más grave. Identificamos nosotros tres principales son varios los principales problemas con respecto a afectaciones socioambientales. Sí. Okay. Estamos hablando de uso intensivo de agua. Uh-huh. Cada pozo de este, digamos, de donde realiza fractura hidráulica, uh-huh, está utilizando entre 9 a 29 millones de litros de agua. Esto es solo un pozo. Y normalmente estas explotaciones hemos visto, ojalá tengan oportunidad de ver fotos satelitales sobre cómo son este tipo de explotaciones. Estamos hablando de centenares de pozos en una sola región. Okay. Si el gobierno mexicano llevara a cabo la explotación de 20,000 pozos a lo largo de la República Mexicana, por poner un estimado, estaríamos hablando de un consumo de agua equivalente al que consumen anualmente 4.9 a 15.9 millones de personas. Entonces, aquí tenemos un conflicto, porque el artículo 4 constitucional establece el derecho humano al acceso al agua, mismo que entra en conflicto, digamos, si el agua se utiliza para este uso industrial, estamos desviando recursos muy valiosos y muy necesarios, sobre todo en regiones como Coahuila, Nuevo León, claro, y Tamaulipas, donde esto se va a realizar, donde hay escasez de agua, se está desviando una gran cantidad de agua para un uso que es fundamental para la vida, pues. Y ya no se habla del uso agrícola también del agua, que claro, también ahí está presente. Después, la contaminación del agua a nivel subterráneo es desafortunadamente, las afectaciones en términos de contaminación de este tipo de industrias son permanentes. Estamos hablando, el líquido de fracturación tiene 994 productos identificados dentro de, bueno, la mezcla que realiza la fractura, de los cuales estos están compuestos por 632 químicos. No se conoce la totalidad de estos químicos, porque desafortunadamente, inclusive cuando ha habido una comparecencia de la industria gasera ante el Congreso, hasta la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, no quisieron develar cuál es el contenido de... Es su receta secreta. Exactamente, la propiedad intelectual la protege. Claro. Entonces, pero lo que sí es cierto es que hay 353 de estas sustancias químicas han sido identificadas, y estas son reportadas como dañinas en lo que se llama el Chemical Abstract Service, que es un documento que tiene el gobierno de los Estados Unidos para identificar, ahora sí que, sustancias dañinas. Déjenme darles unas cifras. 25% de estas sustancias son cancerígenas. 37% causan daños al sistema endocrino. 50% al sistema nervioso. 40% provocan alergias. Y estas son cosas con las que va a tener que lidiar la población que se encuentra próxima a los sitios, claro, donde se está explotando este tipo de recursos. Ahora bien, como siempre, es una discusión entre, sí, hay beneficios a lo mejor para el país, o más bien para una industria en particular, que saca las ganancias de lo mismo, y como siempre, los daños se quedan en comunidades rurales que desafortunadamente nunca han sido objeto de interés del Estado mexicano. A ver, entonces, digamos, con este panorama digamos, entiendo la preocupación, y finalmente creo que los de esta mesa lo podemos, cuando menos en eso, coincidir. No sé si Arturo no, nos puedas decir otra cosa, pero la cuestión aquí es, en la reforma energética aprobada, entiendo que no viene tal cual. Falta, como tú decías, las cuestiones de las leyes reglamentarias. ¿Qué es lo que necesitan poner atención los legisladores y nosotros los ciudadanos para evitar que haya o se utilicen técnicas de, pues, no sé si de este tipo o con sus salvedades? Para evitar que las implicaciones sociales y ambientales sean mayores a los beneficios económicos y a los beneficios que la sociedad puede recibir de este tipo de desarrollo de hidrocarburos no convencionales, es muy importante fortalecer a las comisiones reguladoras, por principio de cuenta, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Dos, es muy importante también que se presente información oportuna de lo que los proyectos de Shell Gas implican, sobre todo en los estados norteños de Coahuila, de Tamaulipas y de Chihuahua, que es donde se ubican principalmente este tipo de recursos. Y tres, también es muy importante que se conozca la geología de este tipo de proyectos. Ese es el punto de partida, conocer la estructura geológica, porque en la medida en que uno conoce y estudia esta geología, uno va reduciendo las implicaciones ambientales. Y estos tres puntos que señalé anteriormente son la base para poder contar con la licencia de la sociedad, entre comillas, uh-huh. esta licencia que nos permita desarrollar los hidrocarburos de Shell Gas. Concluiría este comentario nada más agregándoles que Pemex ya ha comentado que no está por principio de cuentas interesado en desarrollar este tipo de proyectos, porque para desarrollar este tipo de proyectos se requieren empresas muy flexibles, empresas no del tamaño ni de las dimensiones de una petrolera tan grande como Pemex. Se requieren tomar decisiones con oportunidad y de manera ágil. Y nada más comentarles que para que vean que no estoy totalmente cerrado a esta discusión, el año pasado Shell, la petrolera anglosajona, hizo público su fracaso en el desarrollo de uno de los proyectos de Shell Gas en China. Es decir, estamos ante un reto tremendo, claro. Pero yo estoy convencido que es muy importante desarrollar y enfrentarse a este reto y no cerrarse, porque si nos cerramos, otros países con los que competimos nos pueden comer el mandado. Pero fíjense, rápidamente, en 30 segundos para cerrar, a mí me deja ahí preocupado lo que dice tanto Francisco como Arturo, en el sentido de que, bueno, si le apostamos a la legislación en México, de pronto, híjole, los legisladores luego hacen cada cosa. Ahí está el pobre IFE funcionando con cuatro, digo, yo sí, hablo del IFE porque son los temas que yo conozco, pero ahí están cuatro consejeros tratando de sacar las elecciones y medio sobreviviendo, y algunos diciendo, bueno, sí me voy, no me voy, me quedo, sacamos las elecciones, y luego tienen que nombrar a otros. Pero los diputados traen ahí en la agenda una cantidad de cosas rezagadas de la reforma político-electoral. Desde el 2007 falta una regulación. Entonces, pues a mí sí me preocupa esa parte. En 30 segundos, nada más para cerrar su último comentario, Francisco, por favor, y después Arturo. Rapidísimo. Bueno, no doy tiempo de hablar sobre, digamos, los impactos al cambio climático de esta industria, que hay autores que, bueno, sobre todo autores de la Universidad de Duke y de Southern Methodist University de Texas y la Universidad de Cornell, que mencionan que las emisiones de este tipo de técnicas son, o sea, digamos, si vemos el proyecto en un total, digamos, todas las etapas del proyecto de extracción, se emite más contaminantes que, bueno, ahora sí que gases de efecto invernadero que, pues, la quema de carbón. Eso es importante mencionarlo. Okay. También la inviabilidad, digamos, en términos de el impacto laboral en las comunidades es nulo, digamos. Reportan en Estados Unidos menores tasas de empleo, los condados donde se lleva a cabo esta práctica, pero en fin, son muchas afectaciones que desafortunadamente no doy tiempo de trabajarlas aquí. Yo creo que sí debe darse un debate mucho más profundo. Desafortunadamente, la prisa con la que el gobierno federal sacó la reforma energética no dio oportunidad de que tengamos un debate público. Claro. Con académicos, con gente de organizaciones de sociedad civil y, digamos, ahora sí que los medios, por supuesto, de comunicación. Claro. Un debate pleno sobre todas las implicaciones de la reforma energética, y ha pasado, digamos, se le ha abierto la puerta a este tipo de técnicas de extracción sin que conozcamos profundamente cuáles son las implicaciones. Ahora, no estoy diciendo que tengamos toda la razón, o sea, ya he puesto unos argumentos sobre la mesa, y ojalá este debate se hubiera dado antes de la aprobación de la reforma constitucional. Ahora estamos en la puerta de la aprobación de la reforma secundaria que va a regular esta técnica, y nosotros seguimos como Alianza Mexicana contra el Fracking con el dedo en el renglón de lo que se necesita, y esa es nuestra posición y la defenderemos en el foro que nos den para platicarlo, es prohibir la técnica de la fractura hidráulica en México, como es la tendencia actualmente internacional en otras partes del mundo. Arturo. Yo nada más comentarles que el país tiene el reto de desarrollar sus hidrocarburos y sus fuentes de energía, petróleo, gas y las fuentes renovables. México tiene que tener esta capacidad para desarrollar esta matriz energética de la cual somos muy ricos, y para desarrollarla de forma óptima se requieren reglas claras para el Shell Gas también. Pues ahí está, agradecemos a nuestros invitados, Arturo Carranza. Puedan venir en otro momento. Exacto, ¿no? Los vamos a convocar para una segunda parte porque sí, nos faltaron temas. Exacto. Arturo Carranza, internacionalista y especialista en temas energéticos, mil gracias. Y Francisco Cravioto, también investigador de industrias extractivas del área de presupuestos y políticas públicas de Fundar. Muchas gracias. El tiempo, mil gracias. Gracias a todo el equipo de producción. Gracias, Enrique Gutiérrez. Así es, yo soy Enrique Gutiérrez. Alfonso Basilio. Bye. Adiós. Un análisis se efectúa sobre todo un acontecimiento. Entre paréntesis. Ibero 90.9.